Estás en la sintonía correcta del dial. Alcanzando las estrellas, una radio 100% cultural y ecológica que transmite a todo el mundo desde sus estudios en el Colegio Nuestra Señora de las Nieves, pueblo histórico de las Tres Acequias, San Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Amigos y amigas, estamos acá en vivo y en directo desde San Bernardo para la radio Alcanzando las Estrellas del Colegio Nuestra Señora de las Nieves. Hoy día tenemos un invitado especial y también tenemos alumnos que están presentes en el locutorio de la radio Alcanzando las Estrellas. Vamos a saludar a Diego Poblete. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Andrés González, ¿cómo está, Andrés? Bien, ¿y usted? Muy bien, contento. El profesor Patricio Pérez. Hola, buenas tardes, todo bien. Muy profesor bien. De Educación Física y también nuestro alumno Alonso Recabarren, de sexto básico, ¿cierto? Sí. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Y para eso hoy día tenemos nuestro primer invitado, ex seleccionador chileno. Fue campeón con Santiago Wander, exitoso estratega. Trabajó en Provincial Osorno, estuvo también en el extranjero, en Bélgica. Sabe todo de fútbol. Es un caballero, un profesional de tomo y lomo. También dirigió un equipo en Juan Fernández. Dirigió a Higgins de Rancagua. Un gran entrenador, Jorge Garcés. Estamos en vivo y en directo para la radio Alcanzando las Estrellas. Jorge, primero que todo, saludarlo. Usted sabe que lo respeto, lo quiero mucho. Y lo segundo, ¿en qué está en estos momentos, Jorge? Cristian, buenas tardes. Gusto de saludarte. Saludos también para los muchachos que están contigo. Bueno, después de la presentación que ha hecho, sin duda que me quiere. Eso está clarísimo. Ya me di cuenta que me quieren. No le crean mucho, muchachos, de todo lo que bueno, después de la selección de Juan Fernández, nos hemos tomado un ratito sabático. Fueron 70 días de un trabajo muy, muy dedicado, de cada detalle que puede existir en el fútbol, porque me tocó entrenar muchachos amateur de forma profesional. Entonces, hacerlos jugar y meterles pequeños detalles tácticos, estratégicos a estos muchachos no fue fácil. Y muy sacrificado, porque estos chicos, la mayoría de ellos eran pescadores. Terminaban a las 6, 7 de la tarde bajarse del bote de la pesca, después de estar desde las 6 de la mañana en el mar, y entrenar desde las 7 y media, 8 hasta las 10, 10 y media de la noche. Diariamente no era fácil. No era fácil, había que medir y manejar mucho el tema de exigencias físicas, sobre todo porque ellos jugaban y juegan en una época del año un partido el día domingo en el campeonato que tienen con solo 4 clubes. Entonces fue, pero una experiencia maravillosa, una aventura que Dios puso en mi camino extraordinaria, Cristian. Fue muy bonito trabajar con los muchachos, la calidad humana de esa gente es extraordinaria. Me traje mucho amor, mucho cariño y el alma llena de bondad, de cariño, de buenas personas. Y eso yo creo que es impagable finalmente. Espectacular, profesor. Le cuento que nuestro alumno de tercero medio, Diego Poblete, lo va a saludar primero que todo y le va a hacer una pregunta. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Hola, Diego, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, también. Permiso, le voy a hacer una pregunta. La pregunta es, de no haber sido entrenador, ¿a qué se hubiera dedicado en su vida? Yo iba a estudiar odontología, fíjate. Me iba a ir a Concepción, estaba en lista de espera. Y después, claro, bueno, me fui a Valparaíso por esto del fútbol. Y entré a estudiar educación física y kinesiología en la Universidad de Chile, Valparaíso, en ese tiempo, al lado de Playa Ancha. Y después vi la lista y corrió la lista. Hubiese quedado en odontología. La verdad es que no sé si hubiese sido finalmente dentista o no. Eso nunca lo sabe. Pero era una de mis pasiones. Pero no me arrepiento. La verdad es que no me arrepiento. El fútbol es algo muy, muy bonito. Es una vocación, es una pasión única, porque tenemos que tener una paciencia. Cuero Chancho, por ahí decía un técnico antiguo que en paz descanse, que era Lucho Santibáñez. Y es complicado, se pierde mucho, se gana, pero se pierde más de lo que se gana, y me refiero en cuanto a lo que uno pierde humanamente hablando. Claro. Cuando tienes que estar lejos de tu familia, cuando tienes que no estar en tus cumpleaños de tus hijos, en tu incluso nacimientos de tus hijos, licenciaturas de tus hijos, finales de años en que tienes que estar lejos de tu familia. Bueno, hay muchas y muchas privaciones y pequeños momentos de la vida que te vas perdiendo, que dejas de vivir, y no es fácil, no es fácil. Entonces, cuando se habla por ahí que el jugador de fútbol, el entrenador, que ganan una cantidad de dinero distinta a la mayoría del ser humano, se pierden otras cosas. La otra persona, que por ejemplo el profesor, el trabajo bancario, sí, probablemente ganarán menos, pero a veces tienen una vida un poco más tranquila, una vida más familiar, y eso la verdad es que es impagable. Yo lo vi en Juan Fernández, en la isla. La gente camina todo el día, son casi todos parientes, viven tranquilos, no tienen más aspiraciones que vivir tranquilos, que tener tu dinero para vivir bien, para que no les falte nada, el colegio de los niños, la medicina, la alimentación, pero están con su familia. Los chicos van heredando lo de sus padres, que es la pesca, algunos la construcción. Algunos que se proyectan se vienen al continente, como ellos le llaman, a estudiar, y viven una vida sin problemas como los que tenemos hoy acá en nuestro continente, porque hoy día salimos a la calle, estamos expuestos a asaltos, a encerronas, que yo ya lo viví, a que te matan por un celular. Sí. Toda esa inseguridad que afortunadamente en esos lugares no lo viven. Así que ese es el fútbol. Por si alguno de ustedes quiere ser futbolista, vayan con todo. Pero piensen en todo lo que les acabo de señalar también. Exacto. Ya para entrenador es otro tema. Yo ahí no recomiendo mucho. Yo quisiera volver a ser jugador. Claro, o sea que hay como que un precio por seguir su pasión. Estamos dialogando en exclusiva con Jorge Garcés, ex técnico de Santiago Wanderers, de Everton, de Cobreloa, de O'Higgins, de Rancagua, ex técnico de la selección chilena, recordemos, salió campeón con Santiago Wanderers, un gran profesional. Jorge, nuestro alumno de tercero medio, Andrés González, le va a hacer la segunda pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, gusto saludarte, Andrés. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Le voy a hacer una preguntita. ¿Cuál ha sido su mayor alegría en el fútbol? Han habido varias, pero hay una que no todos tienen el privilegio. El día que me llamaron para ser técnico de la selección chilena, sin duda. Porque entrenadores de Colo-Colo, de la U, de la Católica, que son los tres grandes en el país, han habido muchos técnicos. Y técnicos de la selección, creo que no somos más de 40 en la historia de nuestro fútbol. Entonces, ser uno de ellos, sin duda que es un privilegio que no todos pueden contar y que no todos hemos tenido la suerte de vivir. Entonces, no hay más. A lo mejor mañana puedo dirigir uno de los tres grandes del país, pero nunca va a ser el más grande que el equipo de todos, sin duda. Pararse en Brasil para debutar contra los brasileños ese año, 2001, que posteriormente ellos fueron campeones mundiales en Corea y Japón, y escuchar la canción nacional ahí, perder 2-0 en el segundo tiempo. El primer tiempo los mataban a los brasileños, hicimos un tremendo primer tiempo. Segundo tiempo, muy buen segundo tiempo también, pero nos ganaron 2-0. Y podría haber sido quizás hasta un empate, porque tuvimos las más claras ocasiones las tuvimos nosotros ese año, el primer tiempo, incluso con Marcelo Sala, me acuerdo. pero terminar un partido así, salir de la cancha aplaudido por la torcida brasileña, fue impagable. Lo otro, claro, han habido. Cuando fui campeón en Bélgica por primera vez, cuando llegué a Chile el primer año fui campeón con Osorno, faltando 5 fechas para que terminara el campeonato. Di la vuelta olímpica en Talca, mi ciudad natal, contra Rangers. El primer equipo que me cerró las puertas cuando regresé a Chile fue Rangers. Y el primer abrazo que recibí de una persona externa al club, a Provincial Osorno, en el Estadio Fiscal de Talca, me toman por la espalda y el abrazo fue el presidente, que me había dicho que no porque no tenía experiencia yo al llegar a Chile. Y se emocionó, lloraba, me decía, por Dios que la cagué. Olímpica por Osorno y Rangers estaba en los últimos casi lugares. Y ese año trajeron a Chamaco Valdés, claro, el nombre de Chamaco Valdés es extraordinario, pero una cosa era jugar fútbol y otra dirigir. Así que he vivido cosas muy lindas. Imagínate en la tribuna del Estadio Fiscal de Talca, mi madre, mis hermanas, y en el aire mi padre, que había fallecido hacía justo 10 años. Entonces, te puedes imaginar lo que significaba mi primer logro en mi país, en mi ciudad, con mi gente y mis amigos. Pues tenía en la tribuna la mitad del público, eran compañeros míos, amigos, compañeros de colegio. Muy bonito, o sea, se vive el momento. Después del campeonato con Wander, lo que hicimos en O'Higgins de Rancagua, lo que hicimos en Concepción, lo que hice en Cobreloa, 2 años espectaculares en Cobreloa también, en fin. He tenido momentos muy bonitos en el fútbol, muy muy recordados, pero volviendo a la respuesta de tu pregunta, el mejor momento fue cuando me llaman de la NFP y me dicen que he sido nominado a la selección, y aceptaba. Me fui en 10 minutos, estaba en Santiago, estaba en Viña ya. La hizo cortita, profe. Profe, nuestro alumno de sexto año, mire, chiquitito, vino, porque nosotros hacemos un taller acá de locución, Cristian Orcha, su amigo, Pajarito, y viene un niño que se llama Alonso Recabarren, de sexto año, que está con la polera del Inter de Milán, y le quiere hacer una consulta. Ahora mismo lo va a saludar. Hola, muy buenas tardes, profesor. Bien, ¿y usted? Pues hijo, y saludo y gusto de conocerte y de escucharte, además. Ya, muchas gracias. Le quería molestar con una pregunta. ¿Qué consejo le daría a los chicos que quieren lograr un objetivo en la vida? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El primer consejo que le puedo dar a un niño que quiere lograr algo en la vida es estar convencido de lo que quiere hacer. Porque si él quiere ser futbolista, si quiere ser ingeniero, si quiere ser contador, si quiere ser ejecutivo, tiene que luchar por ser el mejor. Para ser el mejor hay que trabajar para ser el mejor. No se necesita solo tener clase o tener cualidades, se necesita disciplina para todo en la vida. Si es disciplinado, puede llegar a ser el mejor. Hay muchos jugadores de fútbol, por ejemplo, ya que estamos abocados un poco al fútbol, que tienen muchas condiciones, y esos son los jugadores con condiciones. Y yo prefiero un buen jugador, no un jugador que tenga condiciones. Jugadores con condiciones se pierden mucho en la vida. Se pierden. Y Pajarito, usted lo sabe. Han habido jugadores extraordinarios en nuestro país y que se quedan. Y siempre se quedan. Uno dice, era bueno, pero podría haber sido mejor. Este podría haber jugado en Europa. Y de repente uno se sorprende con jugadores que no eran tan tan buenos, llegaron a Europa y fueron figuras. Para muestra un botón, pues Iván Zamorano era puro cabezazo y luchó. Hubo un momento que estaba en el Real Madrid, el año 96, que me tocó ir, yo fui incluso a unos cursos por allá después de haber regresado de Bélgica, y estuve en el Real Madrid con Iván, me abrió las puertas, se portó muy bien, y el entrenamiento era a las 10, Iván a las 8:30 me pasaba a buscar al hotel y llegábamos 20 para las 9, estábamos al lado, y era el primero en llegar, y el entrenamiento terminaba a las 12, 1, y nosotros recién a las 2 salíamos del estadio. Y cuando Valdano le dijo que él iba a ser el quinto extranjero si se quedaba, con muchas posibilidades de jugar, porque podían jugar 4, Él le dijo, me voy a quedar y voy a luchar. No se quedó solo, no luchó solo, sino que fue el pichichi del campeonato, el goleador del campeonato español. Ahí está. Pero Iván cuidaba, y si no se cuidaba él, lo cuidaba la tía Alicia. La mamá, claro. Tú quieres ser algo en la vida, te tienes que disciplinar, dedicar a eso que quieres ser, y vas a ser el mejor. Es mejor ser un buen ejecutivo y no un mal médico, por ejemplo. Hablo de médico porque los doctores son los que supuestamente ganan mucho dinero y aseguran su futuro en pocos años de ejercer su actividad. Es verdad. Pero si eres un buen ejecutivo, si eres un buen empresario, si eres disciplinado y ordenado en la vida, vas a tener y vas a llegar a lo que tú deseas. Profesor, para usted en lo personal, ¿cuál ha sido el mejor entrenador que ha tenido la selección chilena? El mejor de los mejores. Mira, es una pregunta bien especial porque podríamos hablar de varios. El tema de que, por ejemplo, para el recuerdo de los que son más jóvenes, Marcelo Bielsa fue importante, pero no ganó nada. A mí Sampaoli no me gusta y ganó la Copa América. Y han habido otros técnicos buenísimos como Mirko Josic, que no ganó nada, pero fue el primero que ganó la Copa Libertadores para Chile, y el único hasta ahora. Don Fernando Riera, maravilloso, pues el viejo ganó, llegó a la selección al tercer lugar del Mundial, él dirigió en Portugal, fue uno de los técnicos que trabajó fuera, y de los técnicos chilenos, sin duda que Manuel Pellegrini ha sido el más exitoso de toda nuestra camada de técnicos en el país. Entonces, ahora, a ver, lo que encontró Marcelo Bielsa en Chile hoy día no está. Esa generación ya se está yendo. Hoy día le echamos la culpa a Lasarte, le echamos la culpa a Berizzo, mañana le vamos a echar la culpa a Gareca, y antes fue el colombiano Rueda. Entonces digo yo, bueno, ¿y qué quieren? ¿Que Alexis juegue como jugaba hace 8 años atrás? ¿Que Vidal juegue como jugaba hace 5 años atrás? ¿Que Bravo sea el Bravo de hace 5 años? ¿Gary Medel lo mismo? ¿Usted cree que Chile va a clasificar al Mundial, profe? No va. O sea, yo quiero, pero lo veo tan complejo. Ahora tenemos la posibilidad del repechaje, por lo menos, ahora porque la cantidad de equipos que pueden clasificar, pero si fueran 5 como antes, yo firmo que no, como lo dije en el Mundial pasado. Hice una entrevista a Megavisión, me fueron a hacer una entrevista a Valparaíso, el trovador del gol, nunca me olvido, en Megavisión, y al final de la entrevista me dijo, profe, vamos al Mundial. Le dije, no, casi se muere, los camarógrafos, se les cayó la cámara. Y no fuimos, y ahora yo tengo la esperanza por la cantidad de equipos que van, porque, a ver, creo que Bolivia, Perú nos pueda superar, ya tenemos 2 abajo, quedamos como en el séptimo. Tenemos de los que nos van a superar, sin duda, es Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, ahí hay 5 que nos superan, y vamos a estar peleando con Paraguay y nosotros, pues, ahí el sexto y el medio cupo que es el séptimo, pues. Por ahí vamos a andar. Yo creo que hay que jugar. Yo la verdad es que al flaco Gareca, bueno, hay que tenerle fe y esperar que nos vaya bien. El tema es que no le tengo fe a la nueva generación que viene. No juegan en equipos como jugaba Alexis, Vidal, Bravo, en los mejores equipos del mundo. Pues Bravo estuvo jugando en el Manchester City, Vidal en el Bayern Múnich, en el Barcelona, Alexis, Vidal lo mismo. Ya no tenemos esos jugadores nosotros en nuestra selección. Entonces es muy fácil hoy día culpar a nuestra selección y a quién hay que culpar, al técnico. Y no, pues si el tema es, claro, ¿no? Es como en una empresa. Pues en una empresa, si yo estoy en una empresa de un amigo que tiene una empresa que está acá maravillosa de hierro, de fierro, viene llegando de China con su maquinaria y me sorprendió gratamente porque yo lo quiero mucho. Es una empresa maravillosa, pero el hombre ha sacado la mugre trabajando, tiene a sus hijos ahora. pero si no tuviera lo que ha hecho, no podría abastecer a las empresas constructoras con los ventanales, con las puertas, con todo lo que hacen. Entonces, hay que tener el material también, pues. Y el material en Chile para la selección. Exactamente. Alexis no viene. Ahora no viene Alexis. Y nombremos un delantero que tú confíes en que pueda hacer lo que hace Alexis o lo que ha hecho Alexis. No, es muy difícil. No tenemos. No tenemos. Es muy difícil. Gary no está. Vidal ya no está. Nómbrame dos jugadores que tú creas que los reemplaza a ellos. Son únicos. Imagínate que le echamos mano hoy día al Choco Mena por izquierda, porque el Choco ha tenido muy poca regularidad y no ha sido el lateral izquierdo que podía comerse la banda de Racing en Argentina, pues jugó, pero el mismo Guasito Isla, pues ya vino a Chile, estuvo en Católica y no le fue muy bien, y anduvo irregularmente y bueno, la edad que tiene, o sea, estamos desesperados viendo a quién traemos. Marguita, pues. Marguita estaba prácticamente olvidado, en Brasil ya no jugaba, lo trajimos acá, por ahí hizo un gol, rejuveneció un poquito, pero Marguita, po, o sea, el fútbol chileno está en un problema grave. Imagínate, el Chupete Suazo, figura, desgraciadamente se lesionó, 43 años, volvió a Paredes con 44 años, ¿en qué país del mundo puede jugar un muchacho de 44 años profesionalmente? ¿En qué país? Solamente en Sudamérica, te digo, en Europa ni hablar, porque en Europa sería imposible. Imposible. Profesor, nuestro profesor de educación física se hizo presente acá en el locutorio, porque esta radio se escucha en todo San Bernardo, y me pidió por favor si puede hacer una pregunta, y obviamente se la vamos a acceder. Patricio Pérez, nuestro profesor de educación física, va a hablar con usted, Jorge Garcés. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, Patricio, ¿y usted? Bien, bien, gracias, gusto saludarlo. Igualmente. Bueno. Profesor, mire, hablando de eso mismo, nosotros tenemos grandes técnicos chilenos, hablaba de don Manuel Pellegrini, ¿cierto? Podemos hablar del profesor Jaime García, que le costó un montón encontrar equipo. Está usted también. ¿Por qué cree usted que en la selección y en los equipos grandes están dándole prioridad a los técnicos extranjeros? Bueno, hay varias respuestas a eso, yo lo he dicho incluso públicamente. Primero, porque el fútbol chileno lo está manejando prácticamente los argentinos. Los argentinos están metidos, son dueños de varios clubes. Y los argentinos siempre van a traer técnicos argentinos porque los argentinos se quieren, respetan. Y aquí en Chile los chilenos no nos queremos y tampoco nos respetamos, porque acá tiene más valor el triunfo de un argentino que el triunfo de un chileno. Todavía hablamos de Bielsa y hablamos un poco de Pellegrini. Y para mí Pellegrini es 10 veces más que Bielsa. Ha ganado mucho más cosas que Bielsa. Bielsa es muy filósofo, muy táctico, muy estratega, pero en la cancha es otro tema. O sea, yo digo, con la trayectoria de Bielsa debiera haber ganado por lo menos un campeonato. Manuel, donde fue, ganó y sigue ganando. Y lo que él hizo... Manuel demostró que es un buen técnico en el... Imagínate, el Málaga hoy día está descendido, el Málaga. Villarreal jugó copas con él y ahora aparece a ratos. Fue Ecuador, fue campeón. A San Lorenzo, cuando llegó, dijeron que viene a terminar el estadio porque es ingeniero. Fue campeón. Fue a River, fue campeón. Fue a Inglaterra con el Manchester City, campeón. Entonces, pero acá seguimos babeando, perdón la expresión, con Marcelo. Es un buen técnico, no me cabe duda. ¿Pero ustedes creen que en Argentina hablan más de Manuel Pellegrini que de Bielsa? No. Pero aquí sí, pues podemos hablar más de los de afuera que los nuestros, no cabe duda. Entonces, por ahí parte el tema. Entonces acá, Calera, ¿quién trae? Argentino. Auda, ¿quién trajo a principio de año? Argentina. Guachipato, ¿quién trajo a principio de año? Una argentina. Y bueno, se me escapan algunos, pero San Luis trajo un argentino, lo tuvieron que echar, después trajeron al Coto Cie, al Coto Rivera lo echaron y lo mandaron al Auda, porque son los mismos dueños. ¿Y por qué el Coto Rivera tiene equipo? Porque es cuñado de Sergio Morales, un empresario como Felice, son los dos que manejan el fútbol chileno y tienen sociedades con los dueños argentinos. Entonces es muy difícil. Entonces acá prefieren técnicos jóvenes que los manosean. Usted está al tanto del fútbol y sabe lo de Arrué. Arrué lo sacan de Arica, lo traen al Audax, 5 o 6 partidos le fue mal, lo echaron. Trajeron a un argentino, le fue mal, lo echaron y volvió a Arrué. Y le volvió a ir mal y lo volvieron a echar. Y lo tenían listo para llevarlo, incluso cuando lo echaron, a San Luis. Porque el técnico de San Luis perdió 7 partidos seguidos y lo llevaron a Lauda, que es el Coto Rivera. Y el que salía de Lauda era Arrué y lo iban a llevar a San Luis. Y así. Y en San Luis echaron a Bozán, que fue a Curicó. Dejó a Curicó en los últimos lugares, lo echaron. ¿Y dónde está ahora? San Luis. Sin ganar, entonces ahí está el tema. Entonces, ¿cómo vamos a entrar nosotros? Y es para la risa, profe, es para la risa. Sí, pues yo un día hablé con Pelicera y me dijo: no, yo me retiré, yo no aguanto más esto. La otra vez me llamaron a mí cuando volví de Juan Fernández, un equipo, estábamos casi listos para ir. ¿Y sabe con lo que me dijo el dirigente, el presidente? ¿Qué le dijo? Me dijo: vamos a firmar una cláusula que si clasifica entre los para un campeonato internacional, o sea, 7. Le renovamos el contrato. Si no, profe, llegamos. No, le dije, no se preocupe, porque va a gastar lápiz. Le dije, no. No, el contrato. Le dije, ¿cómo se le ocurre? Está Cobreloa, está peleando el descenso. Hágame un contrato donde diga que si lo salvo del descenso, renovamos. Pero no Copa Internacional. O sea, tengo que fuerte empatar partidos, le dije, para llegar a Copa Internacional. No, tu capacidad, no, le dije, conmigo, no. No, le dije, yo no. No le voy a dar contrato por 6 meses. Por si llego a Copa Internacional, el equipo que es el último. No, pues presidente, le dije, ¿cómo se le ocurre? Y fue otro técnico, argentino. Y así, condición. Así sucesivamente. Jorge, estamos muy, muy agradecidos porque están los alumnos acá en el locutorio escuchándonos muy atentos junto al profesor y a toda la producción del colegio Nuestra Señora de las Nieves, acá en Radio Alcanzando las Estrellas. Le agradecemos de corazón. Yo en particular, sabe que guardamos una gran amistad, nos conocemos hace más de 20 años en el fútbol, y le quiero dar las gracias por poder tener esta opción de conversar con nosotros, con los alumnos, para que aprendan. Así que toda mi buena energía para usted, que le vaya excelente, y nos estaremos viendo en un futuro cercano. Si Dios quiere. Cariños para todos los muchachos ahí, al profe también. Gracias, profesor. Un abrazo para ustedes, que les vaya muy bien, se cuidan. Y bueno, estamos al habla nosotros, Pajarito. Un gusto de saludarlo. Un gusto, profesor. Ahí escuchamos la impresión de Jorge Garcés, el ex técnico de Santiago Wander, seleccionado chileno, hablando un poco de fútbol. Les voy a contar, amigos, que la selección chilena juega el día 5 de septiembre en la clasificatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y juega ante Argentina allá, el 5 de septiembre. Y acá en nuestro país, el día 10 del mismo mes, juega ante Bolivia. ¿Qué les pareció la experiencia que tuvieron en este caso, Diego, de poder hacer una pregunta a un seleccionador chileno? ¿Te gustó haber tenido esa experiencia y haber escuchado? Sí, me gusta, como que aún me cuesta un poco asimilar lo como que yo estoy un poco ajeno a temas como del fútbol y todo eso, pero me parece apasionante ver el fútbol y me parece aún más apasionante el poder hablar con una persona que tiene tanto conocimiento sobre el tema. ¿Te gustan las comunicaciones? Sí, es bueno, me parece. ¿Sí? ¿No te pones nervioso cuando habla en público? No, de hecho me gusta. Qué bueno, qué bien. Te voy a dar un consejo: lee en voz alta todos los días. Lee, o incluso otro consejo más: mírate al espejo y cuéntale al espejo para que veas cuáles son tus defectos, tus virtudes. ¿Cómo fue tu día? Hoy día estuve en el colegio Nuestra Señora de las Nieves, tuve la experiencia de poder estar en el locutorio, entrevistamos a un señor llamado Jorge Garcés, estuvimos con el profesor Patricio, con Pajarito Orchard, con el productor Marcelo, con Alonso. Practica eso, mírate el espejo y empieza a practicar, y no te pongas nervioso. Yo creo que vas a ser un buen comunicador. ¡Alonso! ¿Qué edad tiene Alonso? 13 años. 13 años. ¿Te gustó haber hecho una pregunta? Sí, mucho, porque hablar con una persona con tanto conocimiento, un seleccionador chileno, es sorprendente. ¡Qué bien, qué bien! ¿Sabes qué? Le voy a contar algo. Recién conversamos con Jorge Garcés, que es el nuevo técnico fue el técnico de la isla Juan Fernández, fue técnico de Cobreloa, ex seleccionado chileno, y ahora vamos a dialogar con Fabián Stay. Y como estamos en un programa en vivo y en directo, te voy a pasar la pauta, mi querido Alonso. Esto es producción, esto es rápido, vamos a llamar a México, vamos a tratar de dialogar con Fabián Stay, ex seleccionado chileno que jugó el Mundial de Francia 1998. Fabián Stay, sí señor, jugó el Mundial de Francia. Jugó también en el Toluca, en México, en el América de México. Fabián Stay, nuestro próximo entrevistado. Adivinen, buen adivinador, él jugó en Católica. Y en Chile, los tres grandes. En Colo-Colo, exactamente, profesor. Y en la U, también estuvo en Palestino. Y él se dedica a las comunicaciones. Veamos cómo nos va con Fabián Stay. Veamos cómo nos va con Fabián, porque nos vamos a comunicar vía WhatsApp con Fabián Stay, que está en México. Él trabaja en Fox Sport, con la radio Alcanzando las Estrellas. Pajarito. Fabián, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Estamos en vivo y en directo para la radio Alcanzando las Estrellas, la radio del colegio Nuestra Señora de las Nieves. ¿Todo bien, Fabián? Todo muy bien. Un abrazo para todos los alumnos, para toda la gente ahí. Un fuerte abrazo especialmente para ti, amigo mío. Muchas gracias. Yo les contaba recién, bueno, dialogamos en la primera parte con Jorge Garcés, hablamos un poquito de fútbol, pero yo primero quiero conversar contigo sobre la próxima fecha clasificatoria. Chile tiene que enfrentar a Argentina el 5 de septiembre en Argentina, en Buenos Aires, y posteriormente debe jugar ante Bolivia. ¿Cómo ves a la selección que dirige Ricardo Gareca? ¿Cómo ves al seleccionado chileno para estos partidos? Mira, los tres primeros partidos amistosos me parece que Chile mostró una cara importante, recuperó el gol, el equilibrio defensivo, y después hizo una Copa América mala, una Copa América que no dejó satisfecho a nadie. Y por supuesto los rendimientos colectivos, el rendimiento colectivo, perdón, e individual no fue bueno. Entonces, sí genera dudas. Yo creo que sacar 4 puntos de estos 6 sería muy bueno, entendiendo que Argentina hoy no le puedes competir como en otras oportunidades, que era competir de igual a igual. Hoy me parece que Argentina está 2 escalones arriba, y en ese sentido tenemos que ser muy claro. Y a Bolivia tendríamos que ganarle en Santiago. Así que yo creo que sacar 4 puntos sería muy bueno, o sacar por lo menos 3 y meternos nuevamente en la pelea. Estamos dialogando con Fabián Stay en exclusiva para la radio Alcanzando las Estrellas del Colegio Nuestra Señora de las Nieves. En vivo y en directo, te cuento, Fabián, que esta radio pertenece a la comuna de San Bernardo. Y frente a frente, cara a cara, face to face, tengo al alumno de sexto año, Alonso Recabarren, que está con la polera del Inter de Milán, quien te va a saludar y te va a hacer una consulta. Muy buenas tardes, don Fabián. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy gracias. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Le quería preguntar, cuando era un niño, ¿se le pasó por la mente trabajar para las comunicaciones? Buena pregunta, pero fíjate que no. Yo quería jugar al fútbol, mi vida era... Yo me crié en el barrio ahí en Conchalí, en Recoleta. Saludo a toda la gente ahí de San Bernardo, linda gente en San Bernardo, a toda esa gente linda. Pero yo jugaba en canchas de tierra y todo, lo único que quería era jugar al fútbol. Pude cumplir ese sueño, y después en el transcurso, cuando uno llega a ser profesional o llega a debutar en primera división, la idea es mantenerse. Eso es lo que más cuesta a veces. A veces el debut sí llega por trabajo, por constancia, pero después mantenerse. Y en eso de los 22 años que jugué, bueno, yo leía mucho, me gustaba leer mucho, me gustaba ver obviamente televisión, yo no era de ver novela, no era de ver ese tipo de cosas, y eso me ayudó mucho a irme desarrollando en el tema de poder comunicarme bien. Creo que tuve una buena educación, tal vez no en los mejores colegios, sí, pero una educación donde Católica, que fue mi formadora como jugador y como futbolista, me obligaba a tener buenas calificaciones, buenas notas. Si no tenía buenas notas, no podía jugar. Entonces me creó un hábito de aprender, de tener buenas notas, y eso me ayudó muchísimo. Así que después del fútbol uno tiene que reinventarse, porque viene la mitad de una vida o un poco más. Yo me retiré a los 38, así que la verdad que hoy estoy muy contento, estoy viviendo un sueño del pibe, como dicen, porque sigo vigente, porque estoy en otro país donde me han acogido muy bien, donde tengo tres hijas mexicanas, donde tengo una nieta mexicana, tengo mi vida hecha acá, y me siento muy bien, me siento muy cómodo y disfruto mucho lo que estoy haciendo en estos momentos. Fabián, nuestro alumno de tercero medio, Diego Poblete, también te va a hacer una pregunta. Buenas tardes. Adelante, Diego. Buenas tardes, señor Fabián. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y tú, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien también. Gracias por preguntar. Quería molestarle con una preguntita. La pregunta es dirigida para los jóvenes en específico. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes para que puedan cumplir su objetivo en la vida con mayor facilidad? Bueno, las posibilidades las tiene que uno buscar. Yo sé que de repente... algunos sectores, yo me crié en el Salto, en el barrio, en todo, pero siempre tuve el sueño de jugar al fútbol y soñar es gratis, pero hay que trabajar para ese sueño, hay que ser disciplinado, hay que estudiar, hay que ser buen hijo, hay que ser buen compañero, buen amigo, buen pololo en tu caso, en nuestro caso, etcétera, etcétera, y uno va buscando y se va abriendo cosas, no porque te digan que no te vas a caer, tienes que intentar buscar, porque a través de las caídas uno va aprendiendo. Se va fortaleciendo. Hoy la juventud lamentablemente tiene muy poca tolerancia a la frustración. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar en eso, en querer, en poder y en intentar hacer las cosas. Si no te sale una vez, hay que intentarlo nuevamente. Entonces la juventud, y aparte hacer deporte, porque el que hace deporte vive de diferente manera, el deportista, no porque sea mejor o peor. No. El deportista de por sí trabaja en equipo, es solidario en el esfuerzo, etcétera, etcétera. Y por supuesto todo lo que te dije anteriormente. Entonces para mí soñar siempre fue ser futbolista. Yo a los 11 años me metí a la cancha del Santa Laura a abrazar a Mario Fena, al Chico Simaldone, al Pollo Neumann, que era el estadio que estaba cerca del Santa Laura de mi casa. Y después me tocó enfrentarlos a ellos. Entonces por eso te digo, o sea... Y lo busqué y lo intenté. Yo nunca pensé, estando en el fin del mundo, que iba a jugar en Europa, que hoy estoy viviendo en México, pero lo fui trabajando, lo fui puliendo y por supuesto que ese sueño lo fui consolidando. Nuestro profesor de Educación Física también se hace presente, Fabián, acá en el locutorio. Patricio Pérez también te va a hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, Fabián. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, profe, gracias. Qué bueno, Fabián. ¿Cuántos años tienes tú, Fabián? Yo tengo 55. 55 años, ya mira, yo tengo 49 y yo alcancé a jugar en juvenil en la Unión Española ahí cuando estaba el Rodri Valenzuela y el Pony Ruiz, que vive allá en México. Claro, el Pony está acá. Sí, perfecto, mira, sí, mira qué bien. Sí, ya, mira, lo que te quería preguntar es lo siguiente: yo te vi jugando en los tres grandes del fútbol chileno. ¿De cuál de los tres tuviste mejor experiencia en pasión? En el trato con los hinchas, ¿cierto? Con dirigentes, con compañeros. Ah, buena, buena pregunta, pero yo soy siempre, y lo he dicho, que soy más de la Católica que de otro equipo, porque me formó por todo lo que te mencioné anteriormente. Me ayudó en la formación de personas, de futbolistas, me dio la posibilidad de ir a Europa a jugar, de conocer otros continentes, etcétera, etcétera. Yo soy un convencido de que Colo Colo es el equipo más grande del fútbol mexicano, del fútbol chileno, porque es el más ganador. Para mí la mejor hinchada la tiene la U, la verdad es impresionante, pero para mí la mejor institución es Universidad Católica. Entonces, yo viví y jugué más tiempo en Católica. Jugué un año en la U, que fue maravilloso, jugué un año en Colo Colo también, que fue maravilloso. Y la gente Colo Colo es muy exitista, quiere siempre ganar y por ahí te castiga cuando no ganas. La gente de la U en los momentos buenos, en los momentos malos, siempre está donde íbamos. Nosotros, el estadio estaba lleno y la gente nos seguía. Y la gente católica, bueno, ha ido cambiando, ha ido mutando en muchos aspectos y hoy están construyendo un estadio maravilloso. Entonces, yo no puedo descartar también el hecho de haber jugado en Palestino en mi último año futbolístico. Tengo un gran cariño también a esa institución, pero haber jugado en los tres para mí fue maravilloso, con experiencias diferentes en todo sentido, pero ya te lo dije, más grande Colo Colo, la mejor hinchada la U y la mejor institución Universidad Católica. Diego Poblete va a hacer la segunda pregunta personal, mi querido Fabián. Don Fabián, la pregunta puede ser bastante controversial, pero ¿usted cree que podrá clasificar Chile al próximo Mundial? Eso es lo que esperamos todos. Eso es lo que esperamos todos. Lo veo... No lo veo tan lejano, porque hay 6 cupos y medio. Tendríamos que hacer una muy mala eliminatoria, que hasta el momento tampoco ha sido buena, o se esperaba algo más. Pero si no clasificamos al siguiente Mundial, creo que sería un tremendo fracaso, no solamente para Gareca, para los jugadores, sino para el fútbol chileno, como se está manejando. Cada vez hay menos futbolistas chilenos, cada vez se potencian menos, el cambio generacional se ha ido tardando, alguien lo tenía que hacer y Gareca lo está haciendo, pero cada vez hay menos materia prima. Hay muchos intereses creados en los equipos, donde hay representantes que son prácticamente dueños de los equipos, entonces ellos privilegian a sus jugadores. Es su negocio, es su plata, que no debería ser porque eso no está aprobado por la FIFA. Entonces, es un tema complejo lo del fútbol chileno. Yo creo que no haber ido a 2 mundiales en forma consecutiva, sí le pegó. El Pajarito sabe, trabaja en los medios de comunicación, es un gran periodista, y cuando Chile no está en un mundial, se cortan muchas o se cierran muchas puertas, y cuando Chile está en un mundial, por supuesto que hay mucho más trabajo y hay muchas más cosas por hacer. Entonces, yo tengo fe en Gareca, porque lo tuve como técnico en el América de Cali el 2005, es un gran técnico, pero hoy no tiene la misma materia prima cuando él enfrentaba a Chile, cuando él era técnico de Perú. Efectivamente, estamos dialogando en exclusiva con Fabián Estay. En honor al tiempo, vamos con la pregunta, la segunda, personal, de nuestro alumno de sexto básico, Alonso Recabarren. Don Fabián, esta pregunta puede ser importante para los que quieran trabajar en conjunto con los medios de comunicación. ¿Cuál es el secreto para ser un buen comunicador? Ay, bueno, yo no estudié periodismo ni mucho menos, pero lo que te decía yo, que cuando yo jugaba me gustaba leer mucho, me gustaba ver programas, obviamente ver fútbol, y vas aprendiendo con los años. Yo creo que es tener credibilidad. De repente hay un solo Valdano, hay un solo Bilardo, hay un solo Menotti, que en paz descanse. Tener tu propio estilo sin crear un personaje, yo creo que eso es muy importante. Uno como jugador de fútbol puede decir algunas cosas, otras no, porque eso lo pueden decir los periodistas. Y hoy está esta posibilidad de que el futbolista y el periodista se sienten en una misma mesa y que debatan o que creen una polémica de acuerdo a lo que la experiencia que tenga cada uno. Porque todos podemos hablar de fútbol, todo el mundo. Hay temas muy puntuales que de repente el jugador de fútbol que lo vivió en un camarín lo puede vivir, el periodista no, pero el periodista te puede dar datos, te puede dar estadísticas, te puede dar muchas cosas y también te puede hablar de fútbol. Entonces, yo creo que lo más importante es prepararte para eso, leer muchísimo, hoy es muy importante. Hoy por lo menos tienes el teléfono para leer todo, estar al pendiente de todo. Y el tema también es eso de repente de pararte frente a una cámara, tienes que irte puliendo a través de los años. A mí me costó al principio el hecho de mirar una cámara, de hablarle al público, todo eso, y eso lo vas ganando con la experiencia y después con los años, la posibilidad de poder hablar sin ponerle tanto color, por decirlo así, como se dice en Chile, o ponerle tanta floritura, como se dice aquí en México, tantas palabras bonitas y todo el tema. La vida es simple y el fútbol también es simple, entonces para mí eso es muy importante, que la gente entienda lo que le estás diciendo. Profesor Patricio Pérez. Fabián, aquí van a hacer unas respuestas cortitas para que nos las pueda responder acá a todos los que estamos acá, Alonso, Diego y Pajarito. Ya, la número 1, ¿Toluca o América? Toluca. La número 2, ¿Zamorano o Salas? Salas. Número 3, ¿San Galen o Católica? Católica. Y la última, ¿Claudio Bravo o Cóndor Rojas? El Cóndor para mí. Mire que viene, qué interesante el Cóndor. Mira, ¿por qué te gustaba más el Cóndor, Fabián? No, el Cóndor tenía una capacidad, entendiendo que Claudio es un super crack, tal vez. Si analizamos su trayectoria, tal vez puede ser considerado de los mejores o el mejor de la historia. Pero el Cóndor tenía... No podemos pensar solamente en lo que hizo en el Maracaná. Tenemos que ver la calidad y las condiciones que tenía el Cóndor, porque era un fuera de serie. era espectacular. O sea, si me hablas de... Por eso tú me preguntaste, ¿Salas o Zamorano? A mí como jugador más completo se me hace Marcelo. Tenía todo, podía jugar por los costados. Iván no, Iván era un centro delantero que te mataba, te liquidaba ahí. Era un matador ahí, era un definidor impresionante. Marcelo también lo podía hacer, pero Marcelo podía jugar por derecha, jugar por izquierda, incluso jugar un poco más atrás. Por eso digo, yo me voy a las condiciones futbolísticas, lo que me gustaba a mí. A mí el Cóndor me parece que, junto con el Gato Sven, para mí, mi ídolo para mí era el Gato Sven. Pero si tú me preguntas entre Claudio y el Cóndor, yo me quedo con el Cóndor. ¿Cuántos goles hiciste la selección, Fabián? Apenas 5, papá. Pero ¿sabes qué? No, yo era más asistidor, yo era más de elaborar la jugada, de empezar a jugar todo, y hice goles, le hice a Irlanda, le hice una Bolivia de penal, le hice al de Paraguay, el de volea a Chilaver. Ese fue el mejor, para mí, el medio golazo ese, el de volea a Chilaver. A Brasil. También. Y el del corte de manga a Ecuador. A Ecuador, el 96, el corte de manga el año 96, Arco Sur. Exactamente, 360 grados, para los que estaban en el estadio y para los que estaban viendo el partido. Fabián, mira, la última que la tengo anotada porque la pensé toda la mañana, si es que me decías que sí, te quiero hacer esta pregunta. Hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. Yo he tenido la oportunidad de viajar a México, fui el año 2017, me invitó Nicolás Castillo, le fui a realizar una nota allá, cuando jugaba en Pumas, y fíjate que me llevé la sorpresa. Tú en ese tiempo trabajabas en Fox como ahora, seguías trabajando en Fox. No tuve la oportunidad de compartir contigo, te busqué pero no te encontré en México. Quería que cenáramos. Fíjate que toda la gente me hablaba de Fabián Stay, Fabián Stay, Fabián Stay. Eres chileno, sí, Fabián Stay. Toluca, Fabián Stay. América, Fabián Stay. Gran jugador. Y fíjate que acá en Chile no veo eso. Entonces yo creo que la pregunta es la siguiente. ¿El dicho nadie es profeta en tu tierra es en algún modo algo que te identifica? Puede ser, sí, en cierta manera sí, entendiendo que cuando tú estás fuera de tu país, las exigencias son altas, son muy altas, porque siempre tienes que demostrar que eres mejor que el que está. Yo jugué de los 22 años como futbolista, jugué 14 años fuera, entonces no jugué tanto tiempo en Chile, sí jugué los tres equipos rápidamente en poco tiempo, en Católica, en Colo-Colo y en la U, respectivamente, o primero fue la U y después Colo-Colo. Y hubo en un momento cuando hago ese corte de manga una muy mala onda hacia mí, del medio periodístico, de la gente. Lo pude revertir después, ya nunca más hubo una pifia para mí. Pero claro que sí, hay muchos jugadores que se han quedado fuera. Es según donde tú te sientas bien. Yo voy a Chile y estoy feliz, estoy en mi casa, estoy con mi mamá y todo. Si a mí me ofrecieran una posibilidad de trabajar en Chile, claro que la pensaría, por supuesto, de estar en mi país, cómo no. Pero hoy, en estos momentos, aquí en México, bueno, a la gente me quiere más, me valora más en Chile. De repente, bueno, tú sabes cómo somos a veces chaqueteros. Sí. Queremos que le vaya mal al ídolo, queremos que, o hablamos, o en Chile tienes que ser víctima, o tienes que ser, no, haber caído en las drogas, o para que la gente te, ay, pobrecito, y todo el tema. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones que de repente socialmente somos así, y a veces valoramos poco lo que tenemos, porque en Chile, y te lo digo con mucho cariño, yo amo mi país, y tenemos un país y una ciudad maravillosa, pero en invierno hace mucho frío. Y hoy en el verano hace mucho calor. Ah, pero esto, siempre tenemos un pero. Y tenemos un país maravilloso, la verdad. No me cabe duda. Yo volvería feliz a vivir a Chile. Qué lindas palabras de Fabián. Fabián, te agradecemos por haber dialogado en exclusiva acá con la radio Alcanzando la Estrella del Colegio Nuestra Señora de las Nieves. Todo San Bernardo paralizado cuando estaba hablando acá Fabián Stay. La gente del colegio, los niños acá, el de sexto básico, también mi compañero de tercero medio, el profesor, el productor y toda la gente que trabaja acá muy contenta porque aceptaste esta invitación de poder dialogar en exclusiva con la radio Alcanzando las Estrellas. Te mandamos un abrazo, te quiero mucho, amigo, y todas mis vibras positivas para que te siga yendo bien. Eres un gran comunicador. El profesor algo te quiere decir. Un abrazo, Fabián. Cuídate mucho. Espero que en alguna oportunidad se dé y puedas estar con nosotros acá en Chile. Y bueno, sigue teniendo el éxito que tienes allá. Muchas gracias, profe. Un saludo a todos los muchachos ahí, a toda la gente. Pajarito, sabes que también se te quiere mucho, se te admira. Te mando un fuerte abrazo y estamos, por supuesto, aquí a la orden para cualquier cosa que necesites más adelante. Así que un abrazo grande con muchísimo cariño para todos ahí en San Bernardo, linda ciudad, linda comuna de Santiago, al sur, yendo hacia el sur de nuestro país. Exactamente, Fabián, muchas gracias. Todo el éxito del mundo para ti. Abrazo, amigo. Abrazo grande para todos. Gracias. Ahí dialogamos en exclusiva con Fabián Estay desde México, desde Ciudad de México. Él es comentarista de la cadena Fox Sports allá en el país de Norteamérica. Él jugó mucho fútbol profesional, usted sabe, jugó en Colo Colo, en Católica, en la U, estuvo en la América de México, en Toluca, en Palestino, estuvo en Colombia también. Un tipo exitoso como futbolista y ahora exitoso como profesional de las comunicaciones, mis queridos amigos. ¿Sabe que les tengo una sorpresa a ustedes dos? Tanto a Diego Poblete como a Alonso Recabarren. Tengo un test de preguntas y respuestas ya. Esto tiene que ser pregunta y respuesta rápida. ¿Te parece? Pero primero se la vamos a hacer a Diego. Esta es la pregunta y respuesta rápida para que tengan personalidad y para que salgan del imprevisto estar acá en la radio. Tiene que ser ya. Ta, ta, ta, ta, ta. ¿Está preparado, Diego? Sí. Vamos. A la una, a la dos y a las tres, dime tu nombre completo. Diego Emilio Poblete Vergara. Edad. 16 años. Deporte favorito. Fútbol y calistenia. ¿Invierno, otoño, primavera o verano? Primavera. ¿Color preferido? Rojo. ¿El ramo que más te gusta en el colegio? Matemática y filosofía. ¿Comida preferida? Fideos con salsa. ¿Pascua, año nuevo o fiestas patrias? Fiestas patrias. ¿Cantante favorito? Matías Chinaski. ¿Qué profesión te gustaría futuro? Psicólogo. ¿Psicólogo? ¿Tu mejor amigo? Yo mismo. ¿Tú mismo? ¿Perros o gatos? Perro. ¡Wow! ¿La mejor película que viste en el cine? Es que no veo mucho, pero Deadpool 3. Bien. ¿Tu mayor alegría en la vida? Cuando nació mi hermano chico. ¿Cómo se llama tu hermano? Valentino. Valentino, ¿en qué comuna vives? San Bernardo. Bien, bien, bien, un aplauso para Diego. Vamos con Alonso Recabarren. Alonso, ¿estás preparado? Sí, sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. ¿Por qué te gusta el Inter de Milán? Yo juego en el Inter de Milán. ¿Juegas en el Inter? ¡Ah! Y ahora ya sé tu historia. Juegas en el Inter de Milán. Mira, qué bien. ¿De qué juegas? De delantero. ¿Delantero? Qué bien. ¿Goleador? Sí. ¿Sabes quién jugó en el Inter? Zamorano. Zamorano, sí. Lo dijo recién en Stay. Gary Medel, sí. Alexis Sánchez, Arturo Vidal. Vamos, vamos, Alonso. Nombre completo. Alonso Bernardo Recabarren Peña. Edad. 13 años. ¿Deporte favorito? Fútbol. ¿Invierno, otoño, primavera o verano? Verano. ¿Color preferido? Azul. ¿Te gusta la U? Sí. ¡Mira! ¿El ramo que más te gusta? Educación física y lenguaje de comunicación. ¿Comida preferida? Fideos con salsa. ¿Pascua, año nuevo, fiestas patrias? Fiestas patrias. ¿Cantante favorito? No tengo mucho, pero me gusta más reggaetón. ¿Reggaetón? Bien. ¿Qué profesión te gustaría hacer? Futbolista. Bien. ¿Tu mejor amigo? Del colegio tengo mucho. ¿Cómo se llama? Benjamín Calderón. Benjamín Calderón. ¿Perros o gatos? Perros. Wow. ¿La mejor película que viste en el cine? Avengers Endgame. Avengers, bien. ¿Tu mayor alegría en la vida? Cuando me informaron que iba a viajar a Italia a jugar. ¿Y jugaste y viajaste a Italia? Ahora tengo que viajar. ¡Ah, qué bien! ¿En qué comuna vives? San Bernardo. Un aplauso para Alonso Recabarren. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos una entrevista también. Y hoy día es el día de la entrevista. Y nos comunicamos con Rodrigo Sepúlveda. Oigan a Rodrigo Sepúlveda, el CEPU, que trabaja en Megavisión. El CEPU. Y le hicimos la primera pregunta. La pregunta es la siguiente, mi querido CEPU. ¿Cuál es el secreto para que los niños puedan lograr sus objetivos en la vida? Así que van a escuchar lo que respondió Rodrigo Sepúlveda en exclusiva para Radio Alcanzando las Estrellas. ¿Cuál es el secreto para que los niños puedan lograr sus objetivos en la vida? Bueno, un abrazo muy grande para ti, Cristian Orchard. Un abrazo apretado, mucho cariño, mucho afecto te tengo. Tremendo profesional, gran persona. Y mucho saludo a la gente de la radio Alcanzando las Estrellas de San Bernardo. Bueno, primero que todo, para llegar a cumplir tu objetivo hay que sacrificarse, pues hay que hay que entregar todo lo que uno tiene, con amor, con pasión, con ganas de lograr las cosas, porque si uno se queda parado, acostado, no va a lograr nada. Uno tiene que empujar la máquina, ya empujar la máquina con amor y ojalá tratar de hacer cosas que te llenen la vida, que te llenen el alma, que te den alegría. Eso marca mucho la diferencia. Esa fue la respuesta de Rodrigo Sepúlveda en el programa Alcanzando las Estrellas. ¿Y saben cuál fue la segunda pregunta que le hice a Rodrigo Sepúlveda? En relación a Chile. Chile va a enfrentar a Argentina y a Bolivia, y también en relación a Colo-Colo. ¿Usted sabe que Colo-Colo clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores? Alonso, ¿con quién va a jugar Colo-Colo? River Plate. Con River Plate va a jugar. Y eliminó recién a Junior de Barranquilla. Entonces la pregunta es la siguiente para Rodrigo Sepúlveda, en exclusiva para Radio Alcanzando las Estrellas. ¿Crees que Chile, cómo crees que a Chile le va a ir en esta clasificatoria y también a Colo-Colo? ¿Cómo crees que le va a ir en la Copa Libertadores de América? Rodrigo Sepúlveda, el Cepu, en exclusiva en Radio Alcanzando las Estrellas. Y respecto a la selección, bueno, hay unas clasificatorias donde hay muchas posibilidades para llegar a un Mundial, pero la manera en cómo está jugando la selección deja más dudas que certezas respecto al rendimiento, su nivel. Entonces hay que esperar fecha a fecha cómo se va moviendo, porque no es tan fácil que podamos decir que Chile ya está clasificado, y sobre todo con los jugadores que se nos están yendo, con Claudio Bravo, con Alexis Sánchez, con jugadores de alto nivel que están bajando poco a poco la cortina por lesiones, y eso es una pena. Y por Colo-Colo tiene muchas chances. Si hace un buen partido acá de local, perfectamente podría ir a buscar algo al Monumental. Así es que hay que tener siempre esa convicción en que las cosas buenas que hace el equipo en determinados partidos lo puede replicar y marcar una diferencia en términos del resultado, del marcador. Así que optimismo siempre, pero las cosas hay que verlas en la cancha. Les mando un abrazo gigante y aprovechen a Cristian, que tiene mucha experiencia, una gran persona, gran ser humano y que ha pasado por muchos medios de comunicación. Cuídense, cariño, Cepu. Ahí está el Cepu, saludando a la radio, alcanzando, en este caso al medio de comunicación, Alcanzando las Estrellas del colegio. Nuestra Señora de las Nieves. Más fuerte, ¿no es colegio? Nuestra Señora de las Nieves. Espectacular, Nuestra Señora de las Nieves. ¿Saben qué, queridos amigos? Diego y Alonso, y también a Marcelo, nuestro productor ejecutivo, que gracias a él podemos hacer este programa. Marcelo, apellido. Mallea. Marcelo Mallea. Mallea. Marcelo, ¿qué te ha parecido el programa? Excelente. Sobre todo las experiencias de vida, que ustedes puedan participar y ser parte de esta experiencia también, hablando con gente muy importante, con mucha experiencia también. Yo creo que ese es el sentido de este programa. No solamente hacer entrevistas por hacer entrevistas, sino que también tenga un sentido educativo, pedagógico, para quienes quieran el día de mañana dedicarse a las comunicaciones o al deporte. Claro, o al deporte. No. Ustedes saben que ahora se acerca la fiesta patria. Se acerca la fiesta patria, y la fiesta patria, ¿qué es lo que se habla? De las payas, ¿cierto? Sí. Y también de algunos refranes, ¿ya? Vamos a dejar las payas para el segundo plano, para el próximo capítulo, y hoy día me gustaría saber si uno de ustedes dos, ¿quién adivina primero el refrán? ¿Ya? Yo les voy a dar a conocer el refrán y ustedes lo completan. ¿Les parece? Si es que saben. Por ejemplo, si yo te digo, al que madruga, Dios lo ayuda. Más cerca. Al que madruga, Dios lo ayuda. Bien. El que calla, otorga. Más fuerte. Otorga. Bien. El que ríe al último, Ríe mejor. Bien. A palabras necias, oídos sordos. Bien, mi querido Diego. Quien mucho abarca, poco aprieta. Bien. Preguntando se llega a Roma. A Roma, bien. Tú a Italia, ojo. Si te pierdes por ahí, ¿dónde queda el San Siro? ¿El estadio San Siro? ¿O el estadio Giuseppe Meazza? Preguntando se llega a Roma, ese es un dicho, ¿ya? Quien mucho abarca, poco aprieta. Nadie es profeta en su propia tierra. En su propia tierra, le preguntamos recién a Fabián. No hay mal que dure 100 años. Perro que ladra No muerde. Si te he visto, No me acuerdo. Bien, Alonso, ya se la sabía, mira. Se la sabía, Alonso. Querer es Poder. No hay mal que por bien no venga. Bien, mi querido Diego. Guatita llena, Corazón contento. ¡Corazón contento! Lo barato sale... Caro. Lo barato... sale caro. Excelente. Muy bien. ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo lo pasó Diego Poblete, alumno de tercero medio? Bien, señor. Algo distinto al día a día. Me hacía falta. Muchas gracias. ¿Qué me dijiste tú recién que te gustaban... ¿qué te gustaría hacer como la profesión? Psicólogo. Sí, psicólogo y cantante. Mira, ¿te gusta cantar? Sí. ¿Qué música cantas? Es que no por el hecho de cantar, sino que transmitir algo a través de las letras más que el canto. Ah, qué bien. ¿Qué cantante te gusta eso que transmita? ¿Cuál es el prototipo de ídolo de cantante que tienes tú que a lo mejor te refleja a Diego Poblete? Que refleja, mira, yo me gustaría ser como él, o me gustaría trabajar como él, o me gustaría a lo mejor copiar buenas ideas que tiene ese cantante. Es que va algo en que... es un pensamiento que tengo yo, que no se tiene en alto al artista, sino el arte que hace el artista, porque el artista es una persona que puede equivocarse y puede errar. Alguien que no sería mi ídolo en ese caso, sino que admiro más el arte que el artista. Como que en eso es lo que yo presto atención. Y si me pregunta por artista, Matías Chinaski, o por cómo trabaja, hay muchos, pero son como para Estados Unidos, que es más porque han podido salir adelante, vivieron mal, en mucha pobreza cuando fueron más chicos, y lograron salir de ahí, pero más allá, no, su letra no me gusta. ¿Qué entrevistado te sentiste más cómodo? No, yo creo que ambos por igual. No me pareció como ninguna... El primero hablaba un poquito más, ¿te diste cuenta? Sí. Estamos hablando las cosas como son. El primero hablaba más. Sí. El segundo hablaba lo justo y lo preciso. Claro. ¿Te fijaste? Sí, harto. Ya. Tú, ¿qué profesión te gustaría tener? Tú dijiste futbolista. Futbolista. ¿Sí? Sí. ¿Y qué ver? Pero me imagino que también te gustaría estudiar algo. ¿Qué es lo que te gusta? A ver, mi querido Alonso Recabarren, nuestro alumno de sexto. Ya. Cuéntanos, ¿qué te gustaría estudiar? Si no fuera por fútbol, me gustaría ser profesor de educación física. ¿Pero puede hacer las dos cosas a la vez? Sí. ¿Sí se puede? ¿Te gusta mucho el fútbol, cierto? Sí. ¿Vives del fútbol? ¿Sueñas con fútbol? ¿Ves mucho fútbol? Sí. ¿Te gusta la U? Sí. ¿Viste el partido de la U, el último? 4-0. ¿A quién le ganó? Cobreloa. Está bien informado. Muy bien informado, Alonso. ¿Cuándo jugaron? El viernes anterior. El viernes. ¿Fuiste al estadio o lo viste? Lo vi por la tele. Excelente. ¿Qué te pareció la experiencia de haber tenido acá, haber trabajado como... Mire, les cuento algo, ustedes no se lo han tomado en serio, pero ustedes fueron acá periodistas, ustedes fueron comunicadores, ustedes dialogaron con personas importantes, o sea, no quiero decir tanto importante, que todos tenemos importancia, pero dialogaron que están vinculadas, por personas que están vinculadas al fútbol, vinculadas a las comunicaciones, ellos les contestaron, de verdad, o sea... ¿Tú le tomaste el peso un poco o todavía no? Sí, ¿a lo que hiciste ahora? Sí. Hablar sobre todo con el profesor Garcés, muy importante porque fue un ex seleccionador chileno y ex futbolista. Claro, ¿y Fayán está ahí también? Sí. ¿Los dos? Jugó en los tres equipos. En los tres equipos, jugó en Colo-Colo, Católica y la Universidad de Chile. Así que los felicito por la paciencia, de verdad, porque había que tener paciencia para estar acá. Saber escuchar, porque también es bueno saber escuchar un poco para poder elaborar una buena pregunta. Y ellos se lo agradecieron, lo saludaron de buena forma, estaban contentos, estaban cómodos. Cada uno, el Peineta Garcés, porque popularmente se le llama Peineta Garcés, Jorge Garcés le dicen el Peineta. Él estaba cómodo, incluso dialogamos más de 25 minutos con él. Sí. Exactamente, ¿no, Marcelo? Así es muy difícil porque ellos tienen muy poco tiempo. Muy poco tiempo. De hecho, estaba en una reunión, igual no atendió. Claro, nos dijo, ojo que tengo poco tiempo, y él mismo se alargó porque se sintió cómodo. Y Fayán Estay estaba en México con sus hijas en el auto, porque nosotros hicimos una preproducción antes. Primero llamamos, para que ustedes sepan, llamamos a Fayán Estay hace una hora y media. La pauta la pensé ayer, y hoy día como hace una hora y media, tipo dos y media, dije, quiero llamar a Fayán Estay también, a ver qué me dice. Y él me dijo, sí, lo atiendo, voy a estar con mi hija que la voy a ir a buscar al colegio. Y vamos a conversar en exclusiva con Radio Alcanzando las Estrellas en este día, lunes 26 de agosto del año 2024. Amigos y amigas, llegó el momento de decir adiós. Y nos vemos el próximo lunes. Mi querido Diego, ¿a quién le quiere dedicar las últimas palabras acá en la radio que pertenece al Colegio Nuestra Señora de las Nieves? Dígalo, a todo Chile, todos los escuchan en San Bernardo, mi querido Diego. ¿A quién le quiere dedicar usted el hecho de haber trabajado, que usted trabajó hoy día en la radio Alcanzando las Estrellas? Diego Poblete, en exclusiva, dígalo. Le mando saludos a mi curso, al tercero medio de Nuestra Señora de las Nieves, que... nada, por lo que parte. ¡Excelente! Y usted, Alonso Recabarren, ¿a quién le quiere dedicar esto de haber estado en el locutorio y haber hecho preguntas tanto al Peineta Garcés, a Jorge, como a Fabián Estay? Le quería agradecer a usted y al productor por la invitación y por hablar por gente tan, tan famosa. ¡Espectacular! ¡Un aplauso para todos nosotros! ¡Hasta el próximo lunes! ¡Hasta pronto! Nos encontramos todos los lunes. Recuerde, Radio Alcanzando las Estrellas.cl. ¡Hasta el próximo lunes! ¡Chao, chao! ¡Que les vaya bien! Con la cultura. Escuchas Radio Alcanzando las Estrellas.